Durante la Edad Media, los hombres creían que todos los planetas de nuestro sistema, juntamente con el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Nadie se cuestionaba esa teoría heredada de los griegos hasta que un intelectual polaco del siglo XV llamado Nicolás Copérnico dedicó su atención a la órbita de los planetas. Si todos giraban alrededor de la Tierra, ¿por qué sus movimientos de traslación parecían tan complicados desde nuestro punto de observación? ¿No sería acaso por el hecho de que en realidad los planetas giran alrededor de otra cosa? Y así finalmente Copérnico entiende que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario. Eso para nosotros es algo bien sabido, pero en aquel tiempo atreverse a decir una cosa como esta era arriesgarse a ser visto como un loco o peor aún, como un hereje. Por muchos años Copérnico se contuvo de publicar sus ideas, pero finalmente, y estando a punto de morir, decide publicar su descripción matemática del firmamento en una obra titulada La revolución de las órbitas celestes. Años más tarde, en el año 1633, Galileo Galilei fue enjuiciado como hereje por la Inquisición por haber defendido el sistema de Copérnico. Y aunque se retractó de sus ideas, él fue confinado de por vida bajo estricto arresto domiciliario. Esto es lo que se conoce en la historia de la ciencia como la revolución copérnica. La idea de Copérnico realmente produjo una revolución en el entendimiento del universo tal como se tenía hasta entonces. De pronto todo hizo sentido y la perspectiva del universo cambió radicalmente. Wow, yo pensaba que yo había ido a una iglesia evangélica a oír una predicación de la palabra de Dios y me he encontrado con una lección de astronomía. Lo que pasa, hermanos y amigos que nos visitan, es que lo mismo que ocurrió en la Edad Media cuando Copérnico editó y publicó su libro, es lo que ocurre en el plano espiritual cuando un hombre descubre la realidad de que Dios es el centro del universo y de que todas las cosas que existen deben girar en torno a Él y no en torno a nosotros. Cuando un hombre llega a entender esta verdad, se produce en su interior el equivalente de aquella revolución copérnica que produjo tal impacto en el mundo medieval. Pero al igual que en aquellos días, los hombres condenaron la teoría de Copérnico como una locura, aquel que llega a comprender la centralidad de Dios y decide vivir en consecuencia, seguramente será incomprendido. Y es muy probable que en ocasiones sea tratado como un loco fanático. Ahora nos parece inaudito que la Inquisición condenara a Galileo por defender la teoría planetaria de Copérnico. Nos parece increíble que aquellos hombres estuvieran tan equivocados. Pero hermanos, ¿cómo reaccionan las personas hoy cuando decimos que el hombre no es el centro del universo y que no debemos vivir para nosotros mismos, sino que debemos vivir para Dios? ¿Acaso no es cierto que muchos nos miran como locos, como gente rara y fanatizada? ¿Acaso no es cierto, hermanos, que aún en el seno de algunas iglesias evangélicas esta idea es condenada y rechazada, sobre todo cuando proclamamos que Dios es soberano en la salvación de los pecadores, sobre todo cuando proclamamos la centralidad de la gloria de Dios en la adoración pública? El hombre en su pecado se cree ser el centro de todo. Contempla todas las cosas en función de sí mismo. ¿Qué obtendré yo con esto o con aquello? ¿En qué me beneficiará? ¿Cómo me sentiré si hago esto o lo otro? De hecho, muchas personas visitan las iglesias con la idea de pasar un buen tiempo allí. O para llenar una necesidad emocional por medio de ciertos ritos, por medio de ciertas actividades religiosas. Muchas personas que van a las iglesias no van con la idea de adorar al único Dios vivo y verdadero en espíritu y en verdad. Por eso es que hoy día la música La música que se usa en los cultos de adoración ha venido a ser más importante que la predicación. Hay personas que se van de una iglesia a otra porque le gusta más la música de aquella otra iglesia. Y yo no estoy diciendo que la música no sea importante. Lo que estoy diciendo es que esa preponderancia que se le ha dado a ese aspecto del culto, por encima de la predicación, por encima de la pureza doctrinal, denota una seria distorsión de perspectiva. Llamó mi atención hace un tiempo atrás leer acerca de Johann Sebastian Bach, ese famoso músico alemán del siglo XVII. No sé cuántos sabían que Bach era un músico de iglesia, básicamente. Bach puso su talento musical al servicio de la gloria de Dios, porque él tocaba en la iglesia. Y este hombre decidió cambiar de congregación y servir en una iglesia donde se le pagaba menos como organista, porque en aquella iglesia se predicaba mejor. Él decidió cambiar de iglesia, porque en aquella iglesia se predicaba mejor. Seguro que este hombre apreciaba la buena música, pero según parece, apreciaba mucho más el alimento espiritual que él obtenía a través de la predicación de la palabra. Hermanos, nosotros no vamos a la iglesia a sentirnos bien, nosotros no vamos a la iglesia a pasar un buen rato, vamos a la iglesia a adorar a Dios. Y al hacerlo, derivamos de esa adoración un gozo inefable y glorioso que ninguna diversión o entretenimiento religioso puede producir jamás. Dios está en el centro. Nosotros giramos alrededor de Él, no es al revés. Mi hermano, mi amigo, esa es la única perspectiva que da coherencia y sentido a todas las cosas. Cuando el hombre se coloca a sí mismo en el centro, todo se vuelve muy confuso. ¿Por qué tanta gente parece vivir hoy día en un mar de contradicción y confusión? ¿Por qué tanta gente vive amargada y frustrada? Porque tienen una perspectiva incorrecta de la vida y del mundo. Es por eso que una de las primeras cosas que hace Dios en la conversión del pecador es iluminar su entendimiento para ver la realidad como la realidad es. En la conversión, el Espíritu Santo nos lleva a comprender que Dios es el soberano, que Él es el Altísimo, que Él tiene derecho pleno sobre su creación, que nosotros somos sus criaturas y que debemos vivir para su gloria. Solo existe un Dios. Y ese Dios merece toda nuestra devoción, todas nuestras energías, toda nuestra vida. Cristo dice que el mandamiento más importante de la Biblia es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Y Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿A qué viene todo esto? Bueno, viene al hecho de que esa fue la gran lección que finalmente aprendió Nabucodonosor cuando Dios le humilló por causa de su soberbia. Quiero que me acompañen al libro de Daniel. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Como hemos visto ya en nuestros estudios en el libro de Daniel, Dios había estado trabajando con el alma de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dios le había mostrado en muchas formas su poder y su gloria. Y aunque este gran monarca había tenido que reconocer en más de una ocasión la grandeza y la majestad de Dios, aún continuaba en la soberbia y dureza de su corazón. Hasta que, como hemos visto en el estudio de este capítulo, Dios humilló a este hombre de tal manera que pasó por un período de locura en la que Nabucodonosor vivió como si fuera un animal. Noten el versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Lo que vamos a estudiar en el día de hoy es el resultado que produjo ese período de humillación en la vida de Nabucodonosor. Y los invito a leer el resto del capítulo, versículos 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Aquí vemos básicamente dos cosas. En primer lugar, la restauración de Nabucodonosor, y en segundo lugar, su alabanza a Dios al ser restaurado. Veamos entonces, en primer lugar, la restauración de Nabucodonosor, versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Una de las cosas que llamó poderosamente mi atención al estudiar este relato es cómo interactúan en una forma tan natural la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nabucodonosor nos dice aquí que su restauración ocurrió al fin del tiempo. ¿Al fin de qué tiempo? Al fin del tiempo determinado por Dios. El tiempo que Dios había determinado soberanamente castigar a Nabucodonosor. Noten el versículo 16, que ya estudiamos el domingo antepasado. Dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Y en el versículo 25 dice, interpretando el sueño que Nabucodonosor había tenido, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo que apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y noten, siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Siete tiempos. Ya habíamos dicho en un sermón anterior que nosotros no podemos decir con toda seguridad qué significan estos siete tiempos. Algunos buenos comentaristas opinan que era siete años. Otros opinan que se trata de otro tiempo. En mi caso particular, lo más honesto es decir que yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro de qué significa esto. Ahora, lo que sí podemos afirmar con toda certeza es que se trataba de un tiempo definido, establecido por el Señor, en el cual Nabucodonosor llegaría a entender de una vez por todas la supremacía de Dios sobre todo lo creado. Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio. Había un hasta qué en ese castigo divino. Dios determinó en su misericordia ponerle un límite a la humillación de este hombre. Soberanamente decretó que sería restaurado al final de ese tiempo. Y ahora el rey escribe en el versículo 34 que una vez ese tiempo fue cumplido, él dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y es interesante, hermanos, ese detalle, alcé mis ojos al cielo. Recuerden que el castigo vino cuando Nabucodonosor estaba en su palacio mirando la ciudad de Babilonia. Su corazón se llenó de orgullo al ver la obra que él había hecho. Y por causa de su soberbia, Dios lo humilló y, por decirlo de cierta manera, Dios lo puso a mirar hacia abajo. Él estaba mirando a Babilonia. Dios lo puso a mirar hacia abajo, a vivir como un animal. Pero ahora este hombre mira hacia arriba, hacia el cielo, y la frase puede implicar tanto el reconocimiento de que Dios es el Altísimo, así como también el hecho de que este hombre mira al cielo buscando misericordia. Alzó sus ojos al cielo. Dice el salmista en el Salmo 123, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y los ojos de la sierva miran a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Nabucodonosor se está cogiendo por primera vez a la misericordia de Dios. Y es en ese momento que recobra la razón. Y no solo la razón, recobró también el reino. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. La historia confirma, la historia secular, que Nabucodonosor pasó por un tiempo de enfermedad, que luego fue recobrado, recobra el reino, y allí termina como rey de Babilonia hasta el fin de sus días. Hermanos, cuán misericordioso es Dios, que mientras este hombre estuvo loco, Dios lo libró de una conspiración. Mientras este hombre estuvo loco, Dios le guardó el reino. Ahora, si alguien pregunta, ¿cómo ocurrió la restauración de Nabucodonosor? ¿Cuándo fue Nabucodonosor restaurado? Bueno, alguien podría decir, cuando se cumplió el tiempo de castigo impuesto por Dios. Otro puede decir, cuando este hombre en su humillación alzó sus ojos al cielo. Pregunta, ¿cuál de las dos respuestas sería la verdad? ¿Cuándo fue Nabucodonosor restaurado? Nosotros podíamos responder leyendo la Escritura, bueno, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios. Pero también podíamos decir, cuando este hombre humillado alzó sus ojos al cielo. Y saben una cosa, hermanos, ambas respuestas son válidas. Cuando nosotros enfocamos el hecho de que Dios había decretado soberanamente el tiempo de su castigo, nosotros estamos mirando el arrepentimiento de este hombre desde la perspectiva de Dios. Pero cuando enfocamos la propia actuación de Nabucodonosor como un ente responsable, el hecho de que este hombre tomó la determinación de alzar sus ojos al cielo, entonces estamos contemplando el arrepentimiento desde el punto de vista del hombre. Hermano, Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios es soberano, el hombre es responsable. Ambas verdades son bíblicas y nosotros debemos guardar el balance de las Escrituras. Debemos proclamar la soberanía de Dios sin atentar contra la responsabilidad humana. Debemos predicar la responsabilidad humana sin atentar contra la soberanía de Dios. De hecho, una de las cosas que más me impactan a mí de la sabiduría de Dios es el hecho de que Él hizo un mundo donde sus criaturas no son robots, donde el hombre es un ser responsable, no es un autómata, no es un programa de computadoras, no. Fue creado como un ser responsable que posee autodeterminación y aún así Dios sigue siendo soberano. Aún así Dios ha de usar la actuación libre del hombre para llevar a cabo su plan. Cuando yo actúo, yo estoy haciendo lo que he determinado hacer. No estoy actuando como un autómata. Yo soy completamente responsable de mis acciones. Pero mis acciones están dentro del plan y del control de Dios. Dios decretó el tiempo que duraría el castigo de Nabucodonosor. Dios lo decretó. Pero fue Nabucodonosor quien decidió responsablemente alzar sus ojos al cielo y clamar por misericordia. Las dos cosas son verdad. Y cuando este hombre alzó sus ojos al cielo y le pidió a Dios que tuviera misericordia de él, Dios le restauró la razón. Mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, tú eres responsable de tus actos. Tú eres responsable. Y Dios demanda de ti, en tu responsabilidad, que te arrepientas de tus pecados y que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. En ningún lugar de la Escritura se le dice al pecador que debe averiguar primero si él es uno de los elegidos para arrepentirse. No, mi amigo, lo único que tú debes saber es que tienes problemas con Dios porque has violado su ley en incontables ocasiones. Lo único que tienes que saber es que Él ha provisto en Cristo un medio eficaz de salvación. Si te acoges a su misericordia, si al igual que el rey de Babilonia, alza tus ojos al cielo en dependencia de Dios, la Biblia dice que serás salvo. La Biblia dice que serás salvo. Y al igual que el rey de Babilonia, comenzarás a vivir por primera vez en tu vida como un ser eminentemente racional. Ah, pero tú me estás diciendo a mí que yo soy un ser irracional. No. No, oigan lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que cuando vengas al Señor en arrepentimiento, por primera vez funcionarás como un ser eminentemente racional. Eminentemente racional. ¿Qué dice el texto? Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Cuando él alzó sus ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Hermanos, como decíamos en un sermón anterior, ¿qué puede ser más sensato, qué puede ser más racional que rendirle gloria y obediencia al Dios que creó y sostiene todas las cosas? ¿Qué puede ser más racional que el hecho de nosotros adorar a Dios en cuyas manos está nuestra vida cada segundo? Eso no es lo más racional que un hombre puede hacer. Hermanos, ¿qué puede ser más insensato? ¿Qué puede ser más irracional que rebelarnos contra ese Dios todopoderoso? ¿Qué puede ser más insensato que rebelarnos contra el Creador del universo? ¿Qué puede ser más insensato que nosotros rebelarnos contra aquel que será nuestro juez y que va a determinar algún día dónde pasaremos la eternidad? ¿Qué puede ser más insensato y más irracional? Cuando Nabucodonosor se paró en el techo de su palacio y quiso atribuirse la gloria que solo le pertenece a Dios, este hombre estaba actuando como un ser irracional. Irracional. Y Dios lo castigó llevando su irracionalidad hasta el extremo, hasta el extremo. Pero ahora que su razón fue devuelta, Nabucodonosor mostró cordura, exaltando a Dios y empequeñeciendo al hombre. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la alabanza de Nabucodonosor. La alabanza de Nabucodonosor. Tan pronto recibió la razón, lo primero que hizo este hombre fue alabar a Dios. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Hermanos, amigos, yo insisto en que eso es lo más racional que un hombre puede hacer. El hombre es un ser racional, creado a imagen y semejanza de un Dios racional, para rendirle a Dios un culto racional. ¿Qué es el hombre? Un ser racional, creado a imagen y semejanza de un Dios racional, para rendirle a ese Dios un culto racional. Nabucodonosor, una vez es sanado, está determinado a darle a Dios la gloria que merece. Y no olviden que lo que ha motivado a este hombre a adorar a Dios, ¿saben qué fue? Que Dios lo haya humillado. Aquí no tenemos a un individuo que de repente ha ganado una gran batalla y dice, bueno, ahora yo quiero adorar a Dios por la victoria que me ha dado sobre mis enemigos. No. Nabucodonosor ha sido motivado a adorar a Dios, a darle gracias, a darle gloria, simplemente por el hecho de que Dios lo humilló. Su corazón no se llenó de amargura contra Dios. Él no estaba quejándose contra Dios porque lo puso a vivir como un animal y a comer hierbas como un buey. No. Nabucodonosor alaba a Dios por eso. Esa severa aflicción por la que había pasado fue lo que Dios usó para traer a este hombre a cordura, y él está agradecido. ¡Qué bueno que Dios me humilló! ¡Qué bueno que no me dejó en mi soberbia y en mi orgullo! Nabucodonosor podía decir como el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Saben una cosa? El castigo más grande que Dios puede darle a un soberbio no es humillarlo como hizo con Nabucodonosor. El castigo más grande es dejarlo en su soberbia. Es dejarlo en su soberbia. Nabucodonosor comprendió que Dios había tenido misericordia de él al haberle hecho pasar por ese período de locura. Hay algunas personas que la mayor bendición que han recibido de la mano de Dios es una enfermedad terminal. Esta es la mayor bendición que han recibido de Dios, porque han tenido que humillarse y buscar refugio en Dios. Hay personas que la mayor bendición que han recibido de Dios es un problemazo económico. o la pérdida de un ser amado, porque su aflicción enseñó a esta persona que tal vez nunca quiso aprender por medios ordinarios y menos traumáticos, nunca quiso aprender que Dios debe ser glorificado. ¿Cuántos encuentros impactantes había tenido Nabucodonosor antes del capítulo 4? Desde que Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia, Dios había estado hablándole a Nabucodonosor, pero no quería dar su brazo a torcer. Y Dios tuvo que usar un método bien drástico, lo puso a vivir como un animal. Y ahora Nabucodonosor alaba a Dios por haberle humillado. ¿Y qué dice Nabucodonosor en su alabanza? Básicamente cuatro cosas. En primer lugar, que Dios es soberano y que su reino no tendrá fin. Versículo 34. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Si algo había aprendido Nabucodonosor en la terrible experiencia que había tenido, es que su autoridad como rey de Babilonia era muy efímera. De la noche a la mañana este hombre perdió toda su gloria. Nabucodonosor sabía que su reino había tenido un principio y que con toda seguridad tendría su fin, pero el reino de Dios no. El reino de Dios no. Su autoridad suprema sobre todo lo creado continuará intacta por los siglos de los siglos. Dios ahora es rey de reyes y señor de señoras. Y saben una cosa, mis amados hermanos, dentro de 1 billón de años, Él seguirá siendo rey de reyes y señor de señores. Intacta su autoridad. Por algo Dios es reconocido como el Altísimo. El Altísimo, dice Nabucodonosor, y esta expresión aparece 6 veces en este capítulo. Él es el más alto, Él es el supremo, Él es aquel cuyo señorío absoluto nunca tendrá fin. Muchas personas no reconocen hoy día la autoridad suprema de Dios, pero eso no elimina ni un ápice de su grandeza y majestad. El hecho de que un ciego no pueda ver la luz del sol, eso no le quita al sol ni un poquito de su brillantez. Es el ciego que no puede ver la luz del sol, pero el sol sigue brillando igual. El hecho de que haya personas que no quieren humillarse ante Dios, el hecho de que haya personas que no quieran reconocer que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, eso no elimina ni un ápice el poder, la gloria y la majestad de Dios. Y algún día, el Dios soberano será reconocido por todas sus criaturas, solo que tristemente para algunos será demasiado tarde. Nabucodonosor reconoció a tiempo la soberanía de Dios, su dominio absoluto y eterno, y no lo hizo con amargura, no lo hizo resabiando, él alaba a Dios por ser Dios. Pero no solo reconoce en su alabanza la soberanía y majestad de Dios, sino también en segundo lugar la bajeza e impotencia humana. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermanos, cuando nosotros comparamos al Dios del cielo con cualquier cosa y mucho más con el hombre, nosotros somos menos que nada, menos que nada. Vamos por un momento a Isaías capítulo 40. Dios está hablando aquí al pueblo de Israel en su idolatría. Y dice Dios: ¿qué ídolo ustedes van a hacer que se compare conmigo? En el versículo 12 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Hermano, cuando ustedes lleguen a casa y háganlo con sus niños, tomen la mano y vean cuánta agua cabe en el hueco de tu mano. ¿Cuánta agua cabe en el hueco de tu mano? Tú vas a ver que no es mucha. Trata de calmar tu sed con el agua que cabe en la palma de tu mano. Y vas a darte cuenta que te vas a quedar con sed. ¿Sabe lo que dice ese texto? Que toda el agua que hay en el planeta Tierra cabe en el hueco de la palma de la mano de Dios. ¿Quién midió las aguas que hay en la Tierra con el hueco de su mano? Todas las aguas que hay en los océanos, en los arroyos, en los ríos, todas las aguas del planeta Tierra caben en las palmas de la mano de Dios. Y por supuesto, no es que Dios tiene forma de hombre y que tiene una mano grandísima. Eso es un lenguaje figurado. Pero está hablándonos de tal manera que nosotros podamos entender qué tan grande es Dios. Sigue diciendo, ¿quién midió los cielos con su palmo? ¿Saben lo que es el palmo, verdad? Usted toma la mano y trata de hacer una medida con el pulgar y este dedo aquí. Ese es el palmo de tu mano. Bueno, dice la Escritura que Dios mide el cielo entero con la palma de su mano. Con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Toda la tierra que existe, Dios la junta con tres dedos. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia, le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Nosotros vemos hoy a Estados Unidos amenazando a Irak. Es una superpotencia militar. Y nosotros vemos a Israel defendiéndose con Patriots para que no le ataquen el reactor nuclear que tienen. Son naciones poderosas. Y dice Isaías, pero ¿saben una cosa? En comparación con Dios, eso es como cuando usted toma el agua y la echa en un sitio y le queda una gotica de agua que cayó después. Bueno, así son las naciones en la mano de Dios, como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Usted se imagina que usted va al supermercado y quiere comprar una lechosa, y le van a pesar la lechosa porque la cobran por libra, y tú le dices al dependiente, espérate, mira, antes de pesarla, límpiala bien. ¿Hoy por qué? Bueno, porque yo no quiero que el polvito que está pegado de la lechosa me cambie el precio. Esa persona lo va a ver a usted como un loco. Porque ese polvito que está pegado de la lechosa no va a cambiar el peso de la fruta. Lo que está diciendo Isaías aquí es que las naciones de la tierra son como ese polvo que no puede mover la balanza en comparación con Dios. Versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuando los griegos pensaban que la tierra era plana y que estaba sostenida por un atlas que estaba encima de dos elefantes, ya Isaías decía que la tierra era redonda. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Hermanos amados, ¿qué tan grande es Dios? Ahora, la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿qué tan grande es el hombre en comparación con ese Dios? ¿Saben lo que es el hombre? Menos que nada. Menos que nada, como lo que no existe, como lo que no es. Por eso es que dice Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. El gran rey de Babilonia, dice en el versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos juntos, no hacen una sola gente delante de Dios. Imagínese uno solo. Usted toma todos los habitantes del mundo que viven, han vivido y vivirán, y dice el profeta, que dice Nabucodonosor, perdón, que todos juntos son nada. Imagínese usted solo. Imagínese usted solo. Menos que nada. En menos cero estamos nosotros. Menos que nada. Y ahora dice Nabucodonosor, que precisamente porque Dios es tan grande y el hombre es tan pequeño, Nadie puede estorbar a Dios en el ejercicio de su soberanía. Dice aquí, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Niños, niños que están aquí en esta mañana, ¿verdad que cuando tú estás haciendo algo raro, de repente oyes la voz de papi o mami que dice, ¡hey, fulanito, ¿qué tú estás haciendo? Y esa pregunta de papi, esa pregunta de mami, implica dos cosas. En primer lugar, que papi o mami tienen derecho a saber qué es lo que tú estás haciendo. Pero en segundo lugar, implica que Dios puede permitirte o prohibirte seguir haciendo lo que estás haciendo. Bueno, lo que dice Nabucodonosor aquí es que no hay un solo ser en el universo que tenga ese derecho sobre Dios. No hay un solo ser en todo el universo que pueda decirle a Dios, ¡ey, ey, ey, ey! ¿Pero qué es lo que tú estás haciendo? ¡Yo no entiendo! ¡Detente, Dios! Y lo que es aún peor, no hay nadie que pueda detener a Dios. Si Dios ha determinado torcer un camino, no hay quien lo enderece. Y si Dios ha determinado enderezarlo, no hay quien lo tuerza. Dice, nadie puede detener la mano de Dios. Nadie puede llamar a Dios a cuentas y decirle, dame una explicación. Pero ven acá, Dios, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? No, nadie puede hacer eso con Dios. Primero, porque Él es Dios. Primero que nada, porque Él es Dios. Y en segundo lugar, porque Él es el Creador. Si Dios no fuera soberano, si Dios no tuviera la sartén agarrada por el mango, si Él no tuviera el control en su mano, entonces Dios dependería de otras cosas fuera de sí mismo para llevar adelante su plan. Y si Dios depende de otras cosas, entonces Él no es autosuficiente. Y si Dios no es autosuficiente, Él no es Dios. No es Dios. Hermanos, Dios es Dios porque Él es soberano. Dios es Dios porque lo que Él hace nadie lo estorba. Dios es Dios porque Él trazó un plan desde el principio. Y Él ha de llevar a cabo su plan. Nadie podrá impedirlo. Pero no solamente Él es Dios, sino que como Dios, Él es el Creador. Y como Creador, Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Y Él es el único que sabe para qué la creó. Hermano, yo me pregunto, ¿acaso no tiene Él derecho a llevar adelante su plan con aquello que Él hizo? Y lo que es aún más crucial, ¿puede alguien concebir un plan mejor que el suyo? ¿Puede alguien concebir un plan mejor que el suyo? Oí una vez a un creyente decir, si yo pudiera cambiar en algo el plan de Dios para conmigo, seguro que sería para empeorarlo. Seguro que sería para empeorarlo. Hermanos, qué bueno que Dios es soberano. Qué bueno que el mundo está en las manos de Dios y no en las manos nuestras. Cuando Nabucodonosor reconoce aquí la soberanía de Dios, él no lo hace con amargura, él lo hace con alegría. Dios es soberano. Pero Nabucodonosor no solo reconoce en su alabanza la soberanía de Dios y nuestra pequeñez, sino también que las obras de Dios son justas y verdaderas. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Nabucodonosor sabía que el único culpable de su aflicción había sido él mismo, por su soberbia y necedad. Me castigaste severamente, oh Dios, me pusiste a comer hierbas como un buey, pero yo lo merecía. Todo lo que has hecho conmigo, Dios, es conforme a la verdad, es conforme a la justicia. Y hermanos, no olviden quién es el que está hablando aquí. Es el rey de la nación más poderosa del mundo en aquellos días. Un hombre acostumbrado a hacer su voluntad, a no ser contradicho en nada, y ahora está alabando a Dios por haberle humillado como a un animal. Y le dice a Dios: estuvo bien hecho. Nabucodonosor está diciendo: Dios, eso estuvo bien hecho. Es a eso que la Biblia llama mansedumbre. He ahí la esencia de la verdadera mansedumbre: aceptar con humildad y en silencio que todos los caminos de Dios son verdaderos y justos, aunque muchas veces nosotros no entendemos ni pío de lo que Él está haciendo. ¿Acaso no dicen Romanos capítulo 11, versículo 32, que los caminos de Dios son inescrutables y sus juicios son insondables? La cosa que Dios decide y el método que Él usa para llevar a cabo lo que Él ha decidido, hermano, muchas veces es bien misterioso, bien misterioso. Pero Nabucodonosor está diciendo: Señor, me humillaste, me pusiste a vivir como un animal, me pusiste a comer hierbas como un buey, pero Señor, lo hiciste con verdad y con justicia. Eso es mansedumbre, eso es mansedumbre. Y finalmente, Nabucodonosor reconoce que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice versículo 37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Nabucodonosor entendió que el orgullo no es cualquier pecado a los ojos de Dios. Porque el orgullo es en el fondo un intento de destronar a Dios para entronarnos nosotros mismos. Hermanos, si hay alguien a quien Dios resiste, es al hombre soberbio y orgulloso. Si hay un pecado que acarrea desgracia y miseria, es el orgullo. Tarde o temprano, los que andan en soberbia serán humillados. Algunos en este proceso se convertirán a Dios. Otros en ese mismo proceso endurecerán su corazón y heredarán miseria y humillación por los siglos de los siglos. Dice Cristo: cualquiera que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Para concluir, quisiera traer tres palabras de aplicación que podemos derivar de esta historia. En primer lugar, esta historia nos enseña que nosotros no debemos perder las esperanzas en cuanto a la conversión de ningún pecador. ¿Qué nos enseña la historia de Nabucodonosor? Que nosotros, queridos hermanos, no podemos perder las esperanzas. Muchos buenos comentaristas discuten el hecho de si Nabucodonosor se convirtió realmente. Y hay muy buenos argumentos de un lado, hay muy buenos argumentos de otro. Pero hermanos, es indudable que este hombre adquirió una perspectiva muy distinta de las cosas por la experiencia que pasó. Y hay muy buenos indicios, vamos a decirlo así, hay muy buenos indicios para pensar que este hombre realmente fue convertido por la gracia de Dios. Ahora, imagínate a ti mismo, mi hermano, en la ciudad de Babilonia, siendo testigo de los acontecimientos que Daniel narra en su libro en los primeros tres capítulos. Probablemente hubiésemos llegado a la conclusión de que había muy poca esperanza para este hombre tan soberbio y tan duro de corazón. Pero entonces llegamos al capítulo 4 y nos enteramos que el rey de Babilonia se ha vuelto loco. Y nos enteramos que ahora, aparte de que es un soberbio y que es un duro de corazón, ahora Nabucodonosor cree que él es un animal y está comiendo hierbas como un buey. ¿Saben cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Hubiéramos dicho: bueno, ahora sí fue. Ahora sí fue. Si había algo de esperanza para este hombre, ya no queda esperanza alguna. Pero Dios se magnificó trayendo cordura a este hombre en medio de aquella condición. Dios se glorificó dándole a Nabucodonosor una mente para pensar, aun cuando estaba actuando y viviendo como un animal. Mi hermano amado, no pierdas las esperanzas por ninguna persona. Si esa persona todavía está viva, Dios puede salvarlo. Dios puede abrirle el entendimiento mientras escucha su palabra, quizás hoy mismo, en esta mañana, o puede traerle una terrible aflicción, como hizo en el caso de Nabucodonosor, para que finalmente esa persona a la que tú amas y por la que tanto has orado, esa persona finalmente sea salva. No desmayes, mi hermano, no desmayes, sigue orando por los tuyos. Que si el rey de Babilonia se postró ante la majestad de Dios y exaltó su gloria, tal vez Dios te conceda a ti también ver en los labios de aquel a quien amas y por quien tanto has sufrido, verlo alabando y exaltando el nombre de Dios. Y aunque quizás nunca lo veas en esta tierra, tal vez te pasa como aquel famoso hombre de Dios del pasado, Crimshaw, que se pasó toda su vida orando por su hijo. Finalmente Crimshaw murió, y después de su muerte, su hijo se convirtió. Y dice la historia que cuando este hombre ya moribundo estaba en el lecho agonizante, una de sus últimas palabras fueron: ¿qué dirá mi anciano padre cuando me vea en el cielo? Mi hermano, tal vez tú nunca lo veas aquí, pero no pierdas la esperanza. Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, y Él puede convertir el alma de tu hijo, de tu hija, el alma de tu esposo, el alma de tu esposa. Dios puede salvar a tus padres, Dios puede salvar a tus amigos. Hermanos, nuestro Dios tiene todo poder. Y tú lo ves sentado aquí en la iglesia, cada domingo, con esta dureza de corazón. Y quizá muchas veces has pensado: ya no hay esperanza para mi hijo. Hubo esperanza para Nabucodonosor cuando estaba loco. En segundo lugar, aprendemos de esta historia que la humillación es un requisito indispensable para la conversión. La humillación es un requisito indispensable para la conversión. Nadie será salvo, nadie irá al cielo, nadie verá el rostro de Dios como su Dios y su Padre, hasta tanto no comprenda la grandeza y majestad de Dios y su propia pequeñez. Nadie. Dice Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. El problema del hombre no es, como nos dicen los psicólogos hoy, su baja autoestima. Hay que tener una alta autoestima. No. El problema del hombre no es que tiene baja autoestima. El problema del hombre es que se estima demasiado por encima de Dios. Mi amigo, si hay algo que tú necesitas, es tener un correcto entendimiento de ti mismo. Dios es Dios. Nosotros somos sus criaturas. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Tú debes postrarte ante Él, debes pedirle que tenga misericordia de ti, que perdone tus pecados, que transforme tu corazón. Mi amigo, tú debes reconocer que Él es Dios y que tiene pleno derecho sobre ti. Entonces tu boca también se llenará de alabanza y con gozo reconocerás que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y finalmente aprendemos de este relato que la perspectiva de las cosas que adquirimos en la conversión produce un impacto extraordinario en el alma humana, una revolución copérnica espiritual, como decíamos al principio. El cambio que se produjo en la percepción que Nabucodonosor tenía de las cosas fue sencillamente increíble. De ser un monarca soberbio y tiránico, de ser un pagano endurecido, este hombre vino a ser un humilde adorador del Dios Altísimo. Hermanos, la perspectiva de la vida que adquirimos en la conversión debe afectar profundamente todas las áreas de nuestra existencia. Eso afectará la manera como nosotros reaccionamos ante las aflicciones. ¿Qué pasó con Job? Cuando Dios lo hirió, cuando perdió a todos sus hijos, cuando perdió todo lo que tenía, dice que se postró y adoró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Óigame, qué diferente es la reacción de un hombre que tiene a Dios en el centro. Y aun cuando después Job comienza a flaquear en medio de sus dificultades y comienza a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Finalmente Dios llamó a Job y le dijo, Job, yo te voy a hacer a ti ahora unas cuantas preguntas. Yo te preguntaré y tú me responderás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job, ¿acaso no te das cuenta de que yo soy el soberano, de que yo soy el creador, de que yo tengo pleno derecho sobre ti? Job, ¿acaso no te das cuenta de que yo he hecho una creación maravillosa, que hay muchas cosas en la creación que tú no puedes entender? ¿Por qué no te puedo tomar de la mano y llevarte a través de esta dificultad y no darte todas las explicaciones? Y dice que Job al final dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Hermanos, cuando el hombre se pone a sí mismo en el centro del universo, tarde o temprano se llenará de amargura y se llenará de confusión, porque el hombre no es el centro del universo. Y eso puede ocurrirle a un creyente. Eso puede ocurrirle a un creyente. Job era creyente. Hay creyentes que están en una pésima condición espiritual, y una de las razones es porque no han puesto a Dios en el centro. Y están amargados contra Dios. Y están llenos de confusión porque no pueden entender por qué Dios hace lo que hace. Hermanos, esto no es mera teoría. Esto no es mera teoría. Esto afectará profundamente la manera como vivimos, la manera como reaccionamos, no solo a las aflicciones, aún la manera como reaccionamos cuando tenemos problemas con otras personas. Hermanos queridos, ¿cuál es la causa por la cual surgen problemas interpersonales? Hermanos amados, ¿cuál es la causa por la cual problemas interpersonales no se pueden resolver? ¿Saben cuál es la causa? El orgullo del corazón. Cuando el hombre se ve a sí mismo en un pedestal, cuando el hombre se ve a sí mismo como el centro del universo, ¿saben cuál es su reacción tan pronto viene de la dificultad? ¿Pero cómo esta persona me hizo esto a mí? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? No, mi hermano amado, lo importante no es lo que esa persona te ha hecho a ti. Si tienes la convicción de que esa persona ha pecado contra ti, lo que debes preocuparte es la gloria de Dios en la iglesia. Es la gloria de Dios. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos problemas interpersonales no se resolverían si en nuestros corazones de verdad Dios fuera Dios? Esto no es mera teoría. Esto va a influir cómo nosotros usamos nuestro tiempo. Esto va a influir en cómo nosotros usamos nuestras energías. Esto va a influir en cómo nosotros usamos nuestros bienes. Si Dios es Dios y yo actúo en consecuencia, yo le voy a entregar a Él todo lo que soy. Porque Él es Dios. Yo vivo para Él. Él no vive para mí. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser consecuentes con la luz que Él nos ha dado en su palabra. Dios es Dios. Él es el centro. Si pierdes esa perspectiva, mi hermano amado, te llenarás de confusión. Y muy probablemente te llenarás de amargura. Y no solo tendrás una vida miserable, sino que muy probablemente otros sufrirán por tu deterioro espiritual y el nombre de Cristo será blasfemado por causa tuya. ¿Y sabes cómo comenzó todo eso? No colocando a Dios en el lugar que Dios merece. Pero eso no tiene que ser así, mi hermano. La gracia de Dios está disponible para nosotros, para darnos la claridad en nuestra visión y para ayudarnos a vivir en consecuencia. Oh, que Dios nos conceda ver un ejército de hombres y mujeres viviendo para la gloria de Dios en todas las áreas de sus vidas, honrando el nombre de Cristo y ayudando a otros a ver su gloria. Vamos a orar. Padre amado, tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido proclamada en nuestra debilidad. Señor, nosotros no tenemos poder para convertir las almas, pero te suplicamos a ti que tengas misericordia de los pecadores, que la gracia de Cristo actúe abundantemente en nosotros, en medio nuestro hoy. Señor, te suplicamos que muchos se humillen delante de ti como se humilló Nabucodonosor. Padre, que tu palabra dé frutos en esta mañana. Y míranos a nosotros como creyentes, oh Padre. Padre, si algunos de tus hijos aquí han perdido la visión, si algunos de tus hijos aquí tienen la visión empañada, Señor, ayúdalos. Ayúdalos a ver las cosas tal cual son. Porque lo importante no somos nosotros, Señor. Lo único que importa es tu gloria. Ayúdanos, Padre bueno, a tener esa perspectiva de las cosas. Porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.